Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superamos las 4 de la mañana y es el momento en que comienza en Radio Nacional, la radio pública, la de todos los argentinos, Los Cuatro Fantásticos. Programa que se emite los domingos entre las 4 y las 6 de la mañana y que musicaliza estas 2 horas de la madrugada de Radio Nacional. Viene el primero de 12 a 2, Marmurek y Rimavicius. Gente que, bueno, compensa sus problemas. Los problemas que no tiene el uno los tiene el otro. No vamos a ahondar más en eso. Luego viene Revuelto Gramajo, que por contrato tenemos que decir que nos parece el mejor programa del mundo. Sí. Y después nosotros, 2 horas, esperando a Omar Moreno Palacios, que desde arriba de su caballo hace un programa que engrandece a esta patria. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a pasar a presentar a mis compañeros de mesa y de tarea por cantidad de implantes dentales. Cantidad ascendente. Con ningún implante dental. Ninguno. Jamás lo hizo en su vida. Dentadura. Es más, aún los dientes de leche tiene. No los quiso cambiar, de puro tradicionalista que es. El señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Con un implante. El de el canino, el diente canino. O el colmillo, para decirlo mejor. Que se lo hizo hacer de acrílico pero transparente, para que le quede una ventanita, un toque quiche, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es muy útil para saludar en las paradas de los semáforos. Claro, o sea, que sí. Guiña el ojo y muestra el diente de acrílico. Por último, con toda su dentadura completa de oro puro, un hombre que en otra vida fue gitano y de esta manera lo recuerda, el señor Emiliano Brescia. Mire qué comedor, Rosinski. Papa, la papa, brilla que te brilla. Decíamos que este es un programa que musicaliza la trasnoche del sábado al domingo, cuando termina el sábado y comienza el domingo. Para ello nosotros nos valemos de nuestra propia inteligencia, que es escasa, de un equipo de monos creativos publicitarios que idean la mayoría de las partes, y de tanto en tanto de alguna idea de un oyente. Para comunicarse con nosotros, entonces digamos, ¿cuáles son las vías electrónicas? Tenemos un blog. ¡Oh! www.loscuatrofantásticosradio. Fantásticos Radio. ¿Está bien, Rosinski? Fantásticos. Es lento. Bueno, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar lista de temas, comentarios y lo más importante, que es el programa, para que lo descargue o lo escuche y pueda disfrutar día a día de nuestras voces. También estamos en la red social de Facebook, la que creó Mark Zuckerberg allá en la Universidad de Harvard. Nos la presta. Nosotros vivimos ahí bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Nos puede seguir, nos puede hacer saber que le gusta nuestro producto. Y fundamentalmente eso. Es feo llamarlo producto, ¿no? Al programa. Yo, lo que no se entiende muy bien de Facebook es cómo algo creado por un hincha de Racing funciona tan bien. Sí. Durante 2 horas nos apropiamos de la página web de la emisora www.radionacional.com.ar. Así usted puede, por ejemplo, escuchar este programa en línea desde cualquier lugar del mundo. También visitar el archivo de audio de la página. Bueno, ¿desde Finlandia lo puedo escuchar? Lo puede escuchar desde Helsinki, sí, ¿cómo que no? Qué bueno. Nicolás Helsinki, mucho gusto. Por último, tenemos que decir que tenemos una dirección de concreto, de cemento y ladrileo. Y rulemanes, porque hay mucho rulemán, sí, en esta radio por el tema de la vibración, que es Maipú 555, Capital Federal, código postal 1002. Sí. Código postal 1002. Por si nos quieren enviar cualquier clase de vituallas, o dinero en efectivo, o oro, para terminar la dentadura de Emiliano Brescia. Una lata de palmitos me anda faltando. Sí, el palmito completo, ¿no? La de palmito trozado no. No. Y acompañado con un sachet de salsa golf. Inventó argentino. Sí, de Leluar. Sí, del Parque Leluar. Exacto. Exactamente. ¿Falta decir algo? Nuestros nombres ya los dijimos, las vías de contacto también. Ah, este programa es operado técnicamente hoy por el señor Diego Rodríguez. De Santiago vengo y a Santiago voy. Eso es el santiagueño Diego Rodríguez, quien, mientras nosotros hacemos este programa, musicaliza y rima las últimas palabras que decimos al ritmo de la chacarera. Muy bien. Uno, por ejemplo, dice la palabra, no sé, desoxirribonucleico. No, por ejemplo, dice, nombra a un señor que se llama Pascual Angulo. Rápidamente, Diego Rodríguez busca una rima. De su libro de rimas. De su libro de rimas, que se lo sabe de memoria. Claro. Tenemos que decir de qué se va a tratar el programa de hoy, porque este programa tiene la particularidad de que musicaliza con alguna temática. Es un programa conceptual. Un programa equivalente a lo que fueron las grandes bandas del rock progresivo, o sea, una verdadera porquería. Sí, ese. Los Cuatro Fantásticos es como el The Wall de Radio Nacional. Claro. O sea, una porquería. No sé si podemos hacer 9 Rivers con los Cuatro Fantásticos. Esperemos que no, porque eso hablaría muy bien de cómo cuidan los argentinos su ahorro. Muy bien, hoy, en un alarde de creatividad, podemos decir hasta que se nos cayó una idea. Yo creo que es una gran idea. Hace tiempo no teníamos una idea tan buena. Hemos decidido hacer 4 flores. No son las 3 flores de la costa. Son las 4 flores de los Cuatro Fantásticos. Muy bien. Para ello, ya lo advertirán, hemos elegido 4 cantantes que cada una de ellas lleva por nombre el de una flor. 40 balcones sin ninguna flor. Ese es el edificio de Corrientes y Pueyrredón, yo no claro. sé si usted sabía. Sí, sí. Un edificio realmente muy común. Separémonos de todo esto y empecemos con el programa considerado en sí propio. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. La primera flor de los Cuatro Fantásticos, entonces. Hoy 4 flores. La primera, Azucena Maizani. Ustedes saben, Azucena es una flor. Es una flor. Azucena Maizani es la ñata gaucha o la azabache. Tremenda cantante. Que permítame interrumpirlo, sí. Aquí está. En una foto con el uruguayo más famoso de todos, Carlos Gardel. Con el uruguayo más famoso de todos, exactamente. Tiene una determinada historia con Gardel. Quizás la lleguemos a comentar o no, pero de todos modos, digamos que la tiene. Probablemente una de las grandes cancionistas, autora también, esto ya lo veremos más adelante, que surgida en esa década del nacimiento del tango como género realmente popular, cuando el tango sale de las orillas y se expande a todo lugar, esa década del 20, esas décadas del 20 y del 30, que es cuando el tango aparece, bueno, luego sabemos en las décadas del 40 y del 50, es cuando va a lograr probablemente su consolidación, su pico de creatividad más alto. Pero una historia interesante, y sobre todo la valoración que hay que hacer de la gente que escribe sus propias canciones y que sirve así para describir una época. Nació en el 1902, murió en el 1970, y hay más datos biográficos que no sé si estoy dispuesto a dar. Sí quiero escuchar a Azucena Maizani, que de Tajini y Guillandú nos hace un tango que se llama Marioneta. Humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto que hilaban las filigrinas, la parra y el rosal. Si me parece verde la pollerita corta sobre un banco empinada, las puntas de sus pies, los bucles despeinados y contemplando su torta, los títeres y hablabas inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos clava la función. En tus ojos extasiaba aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la carne de emoción. Los años de la infancia risueños ya pasaron, caminos del olvido, los títeres también. Piropos y promesas tu oído acariciaron, fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu boca, y vos en el prosenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Y sus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la carne de Monsieur. Lo que escuchábamos era Marioneta, de la señora Azucena Maizani, la ñata gaucha o la azabache. Nació acá en Buenos Aires, pero se fue a vivir cerca de donde nació Carlos Gardel. Punta Tacuarembó. No, a la isla Martín García, que queda justamente a mitad de camino entre Buenos Aires y el Uruguay. Lugar raro para residir la isla Martín García. Sí, bueno. Por eso sería muy lindo en esa época, habrá cambiado. Se fue a los 5 años. Cuando volvió a Buenos Aires, ¿de qué trabajó? De modista. Claro, bueno. Un trabajo muy de la época. Y empezó a trabajar, a cantar tangos como aficionada. Mientras cosía. Esto dice Canaro, en su libro de memorias, que estaba una noche en Navoite, que se llamaba Pigal, y se le acercó una muchachita ofreciéndose para cantar. Dijo que era, escuche la definición de Canaro y aprendan cómo se dice un piropo, una morocha de espléndida juventud. Muy bien. Una morocha de espléndida juventud, y con gusto le ofreció que realizara un pequeño ensayo en el intervalo, sin saber siquiera el nombre. La presentó como azabache, Canaro, no sabiendo quién era la muchacha esta de espléndida juventud, la presenta como azabache y canta ahí Maizani dos canciones. Y ahí, bueno, empieza un poco la... Canaro le ve aptitudes. Carrera. Después de su después empezó a trabajar como partiquina del Teatro Apolo. La invitaron a una fiesta donde estaba el pianista Enrique Delfino. Delfino la escucha cantar y le presenta al día siguiente al propietario del Teatro Nacional. Y ahí sí, se encausa la carrera de Azucena Maizani y comienza lo que luego llegaría a ser un importante estrellato. Escuchemos ahora de Maizani, que ya dijimos, era compositora, escribía sus propias canciones también, un bonito tango que se llama Pero yo sé. Llegando la noche, recién te levantas y sale tu palo a buscar un bebé. lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia madre. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas y tenés a montones, con clase y dinero de todo te entra. Pero yo sé que prometido vivís pelando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra se va, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Y con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo, que fácil lo ostenta, no sabe la gente y que es puro disfraz. Tu orgullo del necio muy bien los engaña, no quieres que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejas, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Lo que escuchábamos era Pero yo sé, tango de Maizani, del 28 es el tango, mire la época y lo fresco que suena todo esto, ¿eh? Bueno, decíamos, habíamos llegado a que le habían presentado al propietario del Teatro Nacional en una fiesta de una amiga donde había estado el pianista de aquella época, Enrique Delfino. El Teatro Nacional empieza su carrera profesional con una obra de Vacareza, nada menos, y canta el tango Padre Nuestro, con el cual parece que explota en el público. Algo así como, así Euchi Pego, pero de aquella época. Le hacen repetir el tema 5 veces. Mire usted. La noche del debut, lo cual, bueno. Al grito de otra. Otra vez, otra similar le gritaban. Sigue su éxito radialmente en el disco y en otras obras, con lo que logra su consagración definitiva. En el 28, para todo esto, no tenía aún 30 años. Ella había nacido, recordemos, en el 2, en 1902. Acá estamos hablando del año 28, estamos hablando de que tenía 26 años. En el 28 se casa con Juan Escarpino, tiene un hijo que muere al poco tiempo y el matrimonio se disuelve. Y en el 29 se une con el violinista Roberto Cerrillo y se va de gira por el interior del país, y luego a España y a Portugal, de donde vuelven en el 32, intentando ya... El tango era música de exportación, más allá de como es ahora, como reliquia, era música de exportación en cuanto se producía. Claro. Lo que se producía aquí, se escuchaba afuera también. Escuchemos entonces más tango, en este caso de Lavar y Amadori. Este tango se llama Portero Suba y Dígale. Y dígale a su ingrata que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición. No tema, no me ve que estoy tranquilo si la he seguido para saber si es cierto que arrastraba mi cariño con estos niños en esta garzonier. Y diga en su faula, en su treta sin nombre, que aquí hay un hombre si tiene un valor. Y dígale a amigo que aquí yo le espero, que aquí yo me muero por ella de amor. 2 años han pasado desde aquel día en que llorando llegó hasta mí. 2 años que luché para vestirla, para salvarla y para hacerla feliz. Y todo para qué, si es para matarla, para burlarse de mi pasión. Portero, su maldita Dios ingrata, que yo he venido a cobrarle su traición. Y diga esos maulas, esos tretas sin nombre, que aquí hay un hombre si tienen valor. Dale, amigo, que aquí yo la espero, que aquí yo me muero, por ella te amo. A las 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Bueno, nos habíamos quedado con doña Azucena Maizani, primera de las cuatro flores de Los Cuatro Fantásticos. Hoy cuatro flores, repetimos, la primera es Azucena Maizani, en su viaje por España y Portugal. Vuelve, y cuando vuelve, habían crecido otras flores, si usted quiere llamar así. Estaba, por ejemplo, Mercedes Simone, importante en aquella época, estaba Libertad Lamarque ya. Libertad Lamarque, que es muy amiga de ella y es la que le pone la ñata gaucha, uno de los sobrenombres más importantes de Azucena. Estaban también Ada Falcón y Tita Merelo. Escuche los nombres que había cuando se vuelve Azucena para acá. Igualmente, Azucena con su nombre sigue, digamos, trabajando. Integra el elenco de la película Tango, primera película sonora argentina, si no me equivoco. Y allí canta. Nada menos, escuche las canciones que canta. La canción de Buenos Aires, Milonga del 900, con la orquesta de Juan de Dios Filiberto. Canta el tango de Botines Viejo. Bueno, ahí vuelve como a resurgir luego de su vuelta. En el 36 sufre una frustración amorosa nuevamente, en algo que marcó su carrera, que fueron los vaivenes sentimentales y también económica. Su nueva pareja y representante artístico se suicida al descubrir que lo habían estafado. Este suceso, bueno, la hace alejarse de los escenarios por un tiempo, pero luego vuelve una vez más retomando su carrera de artista, que era finalmente lo que... Su motor. Sí. Un mes más tarde se presenta en el cuadro final de la obra teatral. Nuevamente en el Teatro Nacional, con la sala colmada, la mayoría de mujeres condolidas por su reciente desgracia. Dice así la historia, esta historia que está escrita, lo que estoy leyendo, está escrito por Néstor Pinzón y Ricardo García Blaya. Parece que estas desventuras sentimentales y económicas terminan generándole compasión por parte del público. Sigamos escuchando, y un tango que probablemente tenga algo que ver con todo esto, es de Aieta y García Jiménez y se llama Alma en Pena. Aunque el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar la ternura que guarda me escrita, su carta marchita, que en tanta lectura con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido, de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta obviarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Esta voz que vuelvo a oír, un día fue mía, y hoy de ella es apenas el eco el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su banco. la voz que maldecís. Odio y coge a otro, promete la gloria. Cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Alma que en fila va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, y alegre te hace ser. Tú me enseñaste a creer y he sabido y haberlo aprendido, de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Seguimos entonces escuchando a Azucena Maizani hoy en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro flores, la primera, la Azucena, Azucena Maizani, la ñata gaucha. La Azabache, como la presentó Canaro porque no sabía el nombre. Escuchábamos recién Alma en Pena. Bueno, la historia de Azucena en la década del 30 nos habíamos quedado. En el 38 hace una gira muy larga por Estados Unidos. Filma una película para la colonia hispanoparlante. En esa película, quien le dirige la orquesta es Trictucci, que es el mismo que le había dirigido la orquesta Gardel en las películas. Gardel que, bueno, ya dijimos, se habían conocido allá en el 23. En el 40 ya Azucena comienza a desaparecer de los escenarios. Hace algunas grabaciones, hace giras, hace actuaciones locales, pero parece que la figura que queda como pegada al pasado. Y cuando fallece, en el 66 tiene una hemiplejia. Nadie se entera mucho y fallece casi olvidada por el público. Ella que fuera una artista de toda popularidad. El 15 de enero de 1970. Quizás pensemos en Azucena Maizani y dejémosla con una canción que quizás decía, refleje un poco este último momento. Es un tango de Azucena Maizani y de Marco y se llama En esta soledad. Después la tanda y sigue Los Cuatro Fantásticos acá en Radio Nacional, en la radio pública. Desierta de tu abandono me encuentro perdida, y estas sombras que apagan la voz de mi canto me quitan la vida. Te llevaron los vientos de otros amores con rumbo ignorado, y en la ruta del tiempo confiada al destino te habré de esperar. Inquieto seguirá, mas con el tiempo tus sienes blanquearán y cambiarán tus besos. Entonces volverá mi alma no presiente, soñando tiernamente en esta soledad. Bajo el sol del recuerdo, volviendo a la senda de nuestros amores, voy fumando tristeza, rezando cariño, contando ilusiones. Me miraban tus ojos, prendiendo la llama de mis esperanzas, y tu boca jugando con una mentira me hizo soñar. Inquieto seguirá, mas con el tiempo tienes blanqueará y cambiarán tus besos. entonces volverá. Mi alma no presiente, soñando tiernamente en esta soledad. La música a la salida del sol. Los cuatro fantásticos. Cuatro fantásticos. Tres conductores. Dos horas. Un programa. Ninguna idea. Los cuatro fantásticos. La cuenta regresiva de un cohete que no va a despegar. No, nunca. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a cuatro flores, ¿no? Cantantes con nombre de alguna flor. Ya pasó Azucena Maizani y ahora es el turno de Margarita Palacios, una de las grandes compositoras y cantantes del folclore argentino. Margarita Palacios nació en 1911 y murió en 1983 y está considerada como una de las precursoras del boom del folclore que se produjo a partir de la década de 1950. Ella es hija de Eudoro Palacios, que era propietario de un circo, y su madre era actriz y contorsionista también de el mismo circo. Una familia que ella traía en los genes, ¿no? La cuestión del espectáculo y de la cuestión escénica. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿dónde nació Margarita? ¿Dónde nació? En la jaula del león. Nació y se crió en el circo. Qué bueno. Y allí aprendió y realizó números de trapecio y fuerza capilar. Claro, fuerza capilar es arrastrar algo muy pesado con el pelo. Con el pelo. Claro. Época donde el circo era gran fenómeno popular, ¿no? Donde familias enteras iban a los circos, que visitaban los pueblos, estaban también en las grandes ciudades. ¿Habrá sido mujer barbuda por lo de la fuerza capilar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El músico Polo Jiménez, uno de los grandes, ¿no? Autores de folclore argentino, la definió como... A ver, Polo Jiménez, imítelo a Polo Jiménez. Polo Jiménez dijo de Margarita Palacios: es un pedazo de tierra que canta. Mire usted, definición. Es la voz del cantero. Casi nada. Pedazo de tierra que canta. ¿Qué haces? Pedazo de tierra que canta. Sí, ¿no? Para mí se lo dijo así, Polo Jiménez. Un poco fuerte, sí. Sí. Y Margarita Palacios compuso muchas canciones importantes del repertorio, entre ellas esta conocida cueca, Recuerdo de mis valles. Se va la primera. Pobrecita. ¿Por qué? Y porque tiende la cama y duermo solita. Lleva la otra michadita. Y son mi querer. muy lejos, lejos de vos. No importa la distancia, siempre te llevo en mi corazón. No importa la distancia, siempre te llevo en mi corazón. Recuerdo yo cuando era niña, vida la hechaya viva, cantando para la villa. Nunca te olvidaré, Santa María de mi niñez. Escuchamos Recuerdo de mis valles de Margarita Palacios. El pedazo de tierra que canta, ¿no? Como la definió Polo Jiménez. Margarita Palacios participó en películas, como solían hacer todas las cantantes de la época, ¿no? Tanto en el tango como en el folclore. Actuó en Al compás de tu mentira, en Cerro Guanaco, Con gusto a rabia y El canto cuenta su historia. Todas películas del año 50 al 76. Hasta esa época actuó. Luego ya no actuó más. Así es. Sí, durante la dictadura no actuó. Pero no solo era cantante y compositora, y muy importante el folclore. No, también hacía fuerza con el pelo y era trapecista. Ya lo no, dijimos. Y algo más. ¡No! Algo muy del folclore. Hacía empanada muy rica. Por ahí vamos. Pastelitos. Se dedicaba a la gastronomía. Muy bien, sí. Y escribió un libro llamado Las comidas de mi pueblo, que eran recetas de platos tradicionales, ¿no? Y sí, uno se imagina. Y sí. No habría. No sería un Leverburg, de sushi. Sí, sí. Pero era también cocinero. Chucrut, no creo que hubiera, digamos. Una ensalada Waldorf. No, santiagueña. No. Eso de careta. Claro. De careta. Vas a Salta y pedís una ensalada Waldorf, nah. Claro. Comete la empanada con papa. Esto sí. Fue unos años después del circo, ¿no? Porque si no me imagino, la venta de empanadas ahí para el público en el circo también debe haber sido exitoso. Sí, sí, la publicación de este libro fue en el año 60. Y también, ese mismo año, instaló un local de música y gastronomía aquí en Buenos Aires, en la calle Camacuá, al 267. No recuerdo cuál es la calle Camacuá, pero sé que es en Flores. Alguna vez. Creo que es en Flores, ¿no? Sí, sí. Por la zona de Flores. Conocido como, miren cómo se llama el lugar, Embajada de Catamarca en Buenos Aires. Muy bien. ¿Y saben quién murió allí? En el escenario. Atragantado por una empanada, ¿no? No se sabe todavía, lo estaré investigando. Pero ¿quién falleció en ese local mientras estaba tocando en el escenario? Polo Jiménez. Mire usted. ¿Cómo es la historia, no? Sí. Murió en 1969 claro. Polo Jiménez mientras presentaba su música ahí en el escenario. Que es la muerte soñada del artista, ¿no? Sí. Arriba del escenario. Sí. Como Domingo Cura, ¿no? Domingo. Murió claro. Tocando la percusión en un escenario. En la década de 1960, Margarita Palacios se presentó en radio y en televisión. Era muy... Uno prendía la radio, prendía la tele y estaba Margarita Palacios con su música. Haciendo en claro, porque ¿al lado de Doña Petrona o cantando? Cantaba. En el medio, entre canción y canción había relatos o chistes. Típico del folclore también. Sí, relatos humorísticos y daba recetas de cocina. Bueno, es como el chaqueño palavecino que hace un asado mientras hace el... Y cuenta chistes en el cuenta chistes. Es muy del folclore eso. Sí, sí. Una empanada, un vino y un chiste y ya está, ¿no? Es ¿sí? Como un show completo de animación. Sí, te es conceptual. Comer. Es conceptual. Escuchemos dos canciones de Margarita Palacios. Hablando de Catamarca, de Luna y Villafañe. Y Ay, mi amor, de Valladares y Falú. Por las noches. Desde Catamarca vengo pisando por los cardones, haciendo llorar las piedras y ablandando corazones. Escuchábamos Ay mi amor y Hablando de Catamarca de Margarita Palacios. Todas estas canciones forman parte de su primer disco, Me presento como soy. Un pedazo de tierra. Sí, un pedazo de tierra. Su primer disco que fue editado en vinilo, porque los simples editados anteriormente eran de pasta. Claro. Y los coros femeninos que escuchamos por ahí son de las mellizas Terré, que le acompañaban a Margarita Palacios. ¿Y saben quién acompañaba también a Margarita? ¿Quién? Sus hijos. ¿Mis hijos? No, los hijos de Margarita. ¡Ah! Eudoro II, Margarita Dolores y Ángel Quelo Toribio, el más conocido de los tres hijos. El Quelo Toribio le pegaba con las dos. Ellos cantaban y tocaban en el grupo de Margarita Palacios y también grababan en los discos, ¿no? Todo quedaba en familia. Y de esos tres hijos, Kelo, Ángel Toribio, fue el que siguió vinculado con la música y es uno de los grandes compositores también y arregladores del folclore argentino. Y Margarita Palacios falleció un 9 de julio de 1983 a los 72 años de edad. Mire qué patriótica. No llegó a ver la democracia, la vuelta de la democracia, no, que se da en diciembre de ese año. Escuchemos más música de Margarita Palacios. Ahora es el turno de Tum Tum y Cantale Chango a mi Tierra, de Soria y Polo Jiménez. ¡Bárbarecito! Mientras yo voy a tomar una lojita y vuelvo. Y meta. Cuatro fantásticos. Va la primera. Thank you. limonadita bien catamarqueña. Cuéntale, changuito, lo mismo que yo. Cantar con todita tu alma, con toda tu voz. Que el viento cumbreño se lleve tus coplas, que sepa tu tierra que tiene un cantor. Que se vuelva samba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Termina este bloque de Margarita Palacios y nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Un programa. Para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. 2x4 como el tango. 3x4 como el vals. 4x4 como el rock. 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los Cuatro Fantásticos. Comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, señora. Si usted supiera las cosas que nos dijimos. Y que nos dijeron. Y que nos dijeron mientras usted no escuchaba. Estuvimos a punto de redactar una denuncia, pero no lo hicimos más que nada porque somos vagos. Y no sabemos escribir. Exactamente. Esto es Los Cuatro Fantásticos, se emite los días domingos de 4 a 6, o sea, después del sábado. Cuando termina el sábado, vienen Marmurek y Rimavicius, morfan todo lo que hay. Maltratan a la gente que lo rodea. Luego viene Revuelto Gramajo. Luego nosotros, dos horitas esperando a Omar Moreno Palacios, el hombre del caballo y la fusta, o el rebenque. Depende del día. Claro, depende del día. No es que nosotros no sepamos si usa fusta o rebenque. Es que un día usa una y otro día la otra. Y tiene varios de cada uno de esos adminículos. Podríamos cambiar el nombre del programa, ¿no? Y podríamos ponerle Esperando al Caballo y al Gaucho. Esperando a Moreno Palacios. Como sí. Esperando a Moreno Palacios. Como Esperando a Godot de Samuel Beckett, el irlandés. Solo le podríamos poner Esperando a Moreno Palacios, una versión mucho más criolla de la cuestión. Muy bien, decíamos que esto de Los Cuatro Fantásticos es un programa de música que se divide por temáticas. Hay direcciones electrónicas para comunicarse con nosotros. Tenemos un blog. Dígalo despacio. www.los4. Deténgase ahí, espere. ¿Cuatro? ¿Con letra o con número? Con letra. Los cuatro. Fantásticos. Punto. Blogspot. ¿Punto qué? Blog. Sí. Spot. ¿Eso que está en finlandés? Sí. Blogspot.com. Eso nada más. Puedes escuchar programas viejos y nuevos. Sí, y leer comentarios de otras personas, dejar comentarios propios, ver fotos de nosotros, etc. Agradecemos. Sí. Agradecemos a los oyentes de Alemania. Sí. Y de Portugal, que siempre nos escriben y están escuchando del otro lado. En alemán y en portugués nos escriben. Sí. Solo que los portugueses nos escriben en alemán y los alemanes nos escriben en portugués por cuestiones que no vamos a explicar acá. Y aparte, justamente, nuevamente, por la teoría que implica muchos universos al mismo tiempo, nosotros en algún lado salimos hablando en alemán. Y en portugués al mismo tiempo. Así incluso. Es. En algún universo paralelo, el alemán y el portugués son el mismo idioma. También. Sí. Estaría bueno eso, ¿no? Transmitir... ¿Que el alemán y el portugués sean el mismo idioma? No, en castellano. Eso es imperialismo, señor. Y que en Japón se escuche en japonés, que en Alemania se escuche en alemán. Ya se va a inventar. Existe un concepto en la ciencia ficción que es el pez de Babel, el Babel Fish. Que es un pescado que uno se mete en una oreja y le traduce automáticamente lo que... A raíz de eso, ya en la telefonía celular hay determinados inventos que usted graba y traduce y se lo hablan en el otro idioma. Pero la misma voz debe ser una voz robótica que se repite en todos los idiomas. O sea, usted habla como yo hablo como usted y que, bueno... Si uno puede elegir el tono, supongamos, el tono de Liberty. Sí. Es más, es el único que puede elegir. Es siempre Eduardo Aliberti. Y lo único que dice es la radio. Es muy difícil porque usted, por ejemplo, va a Japón. Sí. Y los japoneses no hablan como Aliberti. Hablan distinto, tienen la voz más bien tirando finita. Como finita, claro. En Uruguay, póngale que hablen medio parecido. Todos hablan como Aliberti en Uruguay. Pero en Japón, por ahí le dicen algo y usted lo escucha Aliberti. Dice, no puede ser lo mismo que me está diciendo. Bueno, perdón. Entonces no habría que estudiar más idiomas. No hay que estudiar más idiomas. No. Hay que estudiar en la escuela de Aliberti, es lo que decimos siempre nosotros. También, sí. Ah, perdón, sí. No, por favor. No, dígalo, dígalo. Pase, ¿no? Adelante. También tenemos un Facebook, oh, o una página en la red social de Facebook. Vivimos bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y allí usted tiene un botón que tiene una mano. Un señor policía, dígalo como corresponde. No, no, no, un botón. De uno, de eso, de esos instrumentos que uno acciona para lograr un fin. Muy bien, como por ejemplo, tirar la bomba atómica. Claro, claro, o el que uno aprieta cuando va al baño. Sí. Que tiene... no es el mismo. No, no, le pido, porque quizás, por favor, entra en pánico la gente y dice, voy al baño. Y dice, no, no voy a apretar el botón que dijeron que largo la bomba atómica. No, no, no. No, no, no, no se preocupe, no, tire el botón. Tire el botón, tranquilo. Sí. Que tiene un dibujo de una mano, sí, que levanta el pulgar, ah, como quien hace dedo. Claro. Y allí usted le gusta, porque si le gusta, demuéstrelo de alguna manera. A través de un complicado, digamos, sistema simbólico, el que usted presione virtualmente ese botón implica que usted sería... adhiere a este programa. Adhiere al contenido que aquí se emite. ¿Entendieron algo ustedes? No. Bueno, dele al me gusta en Los Cuatro Fantásticos Nacionales, que nos dan plata. www.radionacional.com.ar, esa es la página web de Radio Nacional, y allí usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, también, ¿por qué no?, visitar la página. Están las partes de las emisoras filiales, de todas las radios del interior, que la gran mayoría hasta ahora toman la transmisión de Buenos Aires. Pero durante el día, por ejemplo, usted es cordobés y está viviendo en Buenos Aires, o es santiagueño, y puede decir, bueno, quiero escuchar a ver qué está pasando a la filial de mi provincia, entra a la página y lo puede disfrutar. También archivo de audio, principales noticias del día, etcétera. Por último, Maipú 555 es la dirección de esta emisora. La de verdad. La de verdad, la posta a posta. La que si usted viene un día y pregunta por el señor Lamardo, sí, lo sí ve. La pulenta, sí, la legal. La gente puede verlo a Lamardo. La constituida. Lamardo, de hecho, está en exhibición. No tenemos aquí el cronograma de los días, pero hay determinados días en que cada uno de nosotros, por obligación del Estado, estamos tras una vitrina y la gente puede pasar y ver, ¿no? Somos como unos embajadores de la emisora. Este aquí, un empleado de Radio Nacional. Vestidos. En general. Por si hay niños. Sí. Pero el tour de la noche lo hacemos totalmente desnudo. El tour de la noche es tremendo. Bueno, eso es más o menos toda la información epistolar de este programa. Tenemos que decir que quien opera este programa en el día de hoy, como ocasión especial, la estrella invitada de Los Cuatro Fantásticos de hoy, es el señor Diego Rodríguez. Uno de los pocos rubios de Radio Nacional, una radio más bien tendiente a la morochez. Sí, lo que pasa que él o viene la morochidad de un lugar de Santiago del Estero donde se cultiva mucha soja. Ah. Entonces, por lo tanto... mucho alemán. Hay, ¿no?, mucho alemán. Rodríguez, claro, de hecho, es un apellido alemán, como cualquiera puede identificarlo. De los Rodríguez de Belfast. Exactamente. Pero muy bien, ¿eh? ¿Está toda la información? ¿Ya dijimos que hoy hablamos de Cuatro Flores? ¿Ya dijimos que primero sonó Azucena Maizani y luego sonó Margarita Palacios? Ya está, ya lo dijo usted. Bueno, ya lo dije yo, ya dijimos las direcciones electrónicas, los integrantes de este programa, no los dijimos hasta ahora. No, ¿quién es usted? Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré, en orden alfabético decreciente cirílico, uh-huh, a los compañeros que me acompañan en esta humilde tarea. En cirílico su apellido se dice... de una forma muy complicada, es el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Los saludo por segunda vez. En cirílico su apellido también se dice camisa, para que no sea de ninguna... para no resaltar en ninguna cuestión. Porque uno es como lo ve, de adelante, señor, y de atrás. El señor Agustín Camisa, que es un hombre que es igual de atrás y de adelante. Así es como le va mucho. Y por último, un señor cuyo apellido en cirílico significa en letra A. Ah, mira. Usted quiere decir A en cirílico, ¿cómo dice? Brescia. Exactamente, Emiliano Brescia, la joven estrella de Los Cuatro Fantásticos. Qué gusto estar con ustedes, ¿cómo les va? Es todo lo que había que decir hasta el momento. Separamos y continuamos con dos flores más aquí en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Continúa entonces el programa dedicado hoy a cuatro flores, justamente con la tercera flor que nos reúne en este momento, que no es otra que la cantante y cancionista Violeta Rivas, que nació bajo el nombre Ana María Adinolfi, que no tiene de flor de nada, no. Así que la vamos a llamar Violeta Rivas. Y sí, porque si no, se nos cae el concepto. Se nos cae el concepto, así es. Violeta Rivas tuvo el pico de su carrera durante la década del 60 con lo que se conoció como el Club del Clan o la Nueva Ola, que hemos tocado en su momento, y justamente ella fue uno de los grandes exponentes de ese género y quizás de esa movida cultural que tuvo propiciada fundamentalmente por las empresas de discos. Violeta Rivas se fue a probar a la discográfica RCA Víctor en 1960, ella cantaba ya con su padre. ¿Con mi padre? Sí. Mire usted, era joven mi padre en esa época. Con Gustav Rosinski. Un niño, sí. Así es. La llevó de la mano a Ana María y la llevó a probar justamente suerte en la RCA Víctor, donde cantó las siguientes composiciones que escucharemos: Alma y Corazón y luego Quisiera, las dos en italiano, porque justamente ese era el idioma con el que cantaba en ese momento. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Paura che mi istruisce malattia, sentí cantar cumbi la mandolina burría tornándote come la bota amore mio e te poteva già e me sentia Pasaba entonces Alma y Corazón y luego Quisiera, las dos composiciones con las que Violeta Rivas ingresó en el mundo del espectáculo. Cuenta la leyenda que un técnico de la RCA Víctor, los gerentes le piden una cantante folclórica y el hombre se equivoca y pasa estos dos temas y a los tipos les gustó. Y a partir de ahí la convocan para formar lo que luego sería el Club del Clan, que desarrolló su carrera durante la década del 60 con el estrellato pertinente, que ellos lo que hacían fundamentalmente era reversionar temas de rock para la juventud. Pero no era solamente ese el repertorio de Violeta Rivas. Ahora vamos a escuchar la balada Perdonémonos y luego el tango Nostalgias de Cádica Muicobian, justamente de un disco que recupera algunas rarezas y algunos temas inéditos de esta artista argentina. Pasado que nunca se ha olvidado y acaso resurge feliz tu perdón y el mío es renacer a otra vida un amor sin pena ni herida y pleno de fe. Nada, nada me dirá. Perdón y el mío es renacer a otra vida y empezar de nuevo a amar. Felicidad nos brinda tu perdón y el mío. La música a la salida del sol. Los cuatro fantásticos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más no vuelvo a recordar. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como el fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que a otra su lado pronto, pronto le hablará de amor. Caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que a otra su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermana, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Pasaba primero Perdonémonos y luego el tango Nostalgias en la voz de Violeta Rivas, justamente de este disco que recoge algunas rarezas y algunos inéditos de esta artista, que cuenta, justamente, recordemos, Violeta Rivas, fundamentalmente el pico de su carrera es durante la década del 60, donde existían todavía los simples, contra la versión del LP o de larga duración, del long play. Entonces, para llegar al long play, primero había que tener muchos simples y lograr un cierto reconocimiento para que el artista, o mejor dicho, la discográfica, confiara o pudiera tener la arriesgarse a hacer un long play. Digamos que el long play era algo así como un compilado de los singles sacados anteriormente. Sí, y que muchas veces... que muchos singles quedaban en el camino o quedaban sin editarse luego en el long play. Siempre, casi siempre los lados B. Exactamente. Donde se iba probando la popularidad de los temas. Justamente de eso está hecho este disco. Vamos a escuchar entonces algunas canciones más inéditas de Violeta Rivas. Sonará primero dos canciones de amor, Un cielo para los dos del año 62 y luego Hablemos de amor del año 1967, hoy en este programa dedicado a Cuatro Flores. Árboles eternos, cuando tú de mí cerca estás, mi techo gris ya no existe, no existe más. Yo veo un cielo de fulgor que nos mira así, abandonados como si no existiese ya nada más. Cuatro Fantásticos. Hablemos del amor una vez más, es toda la verdad de nuestra vida. De la primera vez que nos miramos, acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Que nos imperga, que nos imperga. Yeah. la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más. Que no se pega aquella gente que mira en la tierra y no ve más que tierra. Sonó primero Un cielo para los dos y luego el tema Hablemos de amor en la voz de Violeta Rivas. Y se nos acabó el tercer bloque dedicado justamente a las violetas en y homenajeando a todas las violetas por Violeta Rivas. Aquí en Los Cuatro Fantásticos, un programa dedicado a flores. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Última flor de la noche, de la mañana en realidad, ya estamos pasadas las 5:30. Verónica Condomí es en este caso la seleccionada, otra cantante, compositora y también en guitarrista. Que por lo menos en mi caso demuestra mi ignorancia en temas de floristería, porque yo desconocía que la Verónica era una flor. Yo también, hasta que me dijeron, tenés que hacer a Verónica cuando vino. Vino el mono con la papeleta. ¿Y dónde está la flor mono? Le digo, ¿no? Y me mostró la flor de Verónica, la foto, la biografía, todo. Y bueno. Y si yo no me equivoco, es una flor con la cual se hace una bebida muy tomada en el litoral argentino, que se llama Verónica también. La Verónica. Sí, sí, sí. Así que bueno, los monos en este caso demostraron ser más culto que yo, por lo menos, porque sí, también lo desconocía. Hacen docencia también. Sí, claro, uno aprende mucho con los monos redactores, realmente. Bueno, como decía Verónica Condomí, nació el 30 de noviembre de 1960, compositora, guitarrista, cantante y también profesora de canto, recorre el país dando clínicas. Ella busca recuperar el canto colectivo. Esa es la faceta de la cual es especialista. En el colectivo. En el colectivo, sí. Cantar en el colectivo. Pero esa gente que sube al colectivo, claro. Y bueno, desarrolla su carrera así. En el 60, por ejemplo. Claro. Hasta Acceso Norte agarra y va cantando. Ella le enseña a esa gente. Bien, para que pueda vivir de la música, digamos, sí. En el colectivo y alegrándole la tarde, la mañana a la gente que viaja, o entristeciéndola a aquellos nostálgicos, ¿no? Con alguna canción de amor, a veces que no es en el momento indicado, también suele pasar. Bueno, arrancamos entonces escuchando a Verónica, la última flor entonces del programa del día de la fecha de Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, ya que es una flor, arrancamos con una flor, la flor de la madera. Puedo se va. Pasaba La Flor de la Madera, el primer tema que hemos escuchado de Verónica Condomí. Verónica formó parte de varios grupos. En los años 70 estuvo en Músicos Independientes Asociados, una unión, organización de músicos bastante conocida. Estuvo en dúo con Liliana Vitale. En los 80... Cuñada de ella, Liliana. Sí, señor. En los 80, este les va a sonar seguro, Músicos Populares Argentinos. Bueno, creo que los que formaron parte de MPA, que no es el Movimiento Productivo Argentino. No, no. Músicos Populares Argentinos. Encabezado por el señor Carlos Brown. Claro, el Tata Brown. Paso de... No, el Tato Brown, ¿no? El Tata es el que juega al fútbol. Claro. Este es el Tato, creo, una cosa así. Paso de reverencia y de murga para saludarlo. Sí, sí, sí, junto a otros integrantes del MPA, ¿no? Sí, como Eduardo Alberto Dualde, por ejemplo. ¿O Bielcati no está en MPA? Puede ser. Me parece que está. Sí, había alguna, sí, había representantes del sector agropecuario, sí, sí. Que son la base de la nación. Que es la base de la nación junto con los militares, la iglesia y... La familia. Sí, el campo, la iglesia y el ejército. Sí, los que han hecho grande esta patria. Bueno, el MPA decía Músicos Populares Argentinos. Creo que cada uno de hecho hasta ha tenido programa propio, homenaje aquí en Los Cuatro Fantásticos. Peteco Carabajal, el Chango Farias Gómez, el Moni Zorralde, bueno, en fin, muchísimos. Muy homenajeado. Sí. Sí. Gente que es dable al homenaje, dada al homenaje. Y que seguirá teniendo homenajes con el correr de los programas, por supuesto, porque así se lo han ganado. En los 90 formó parte del grupo La Nota Negra, junto a Quique Condomí, Irene Cadario y, bueno, y tantos otros, entre los cuales no estaba Víctor Heredia. ¿No? No. Ah, mire, yo dijo entre otros y dije... Claro, ah, mire, Víctor, por eso aclaré, porque yo imaginé que la gente hacía asociación diciendo también estaba Víctor Heredia. Y se dijo entre otros. Por eso mismo. No, no estaba Víctor Heredia. No debería ser legal que uno diga entre otros si no está Víctor Heredia. Sí, lo tendría que registrar. Claro. Como algunos jugadores que le retiran el número de su camiseta, claro. Víctor Heredia habría que reservarle el entre otros. Claro. Seguimos escuchando a Verónica Condomí. Escuchamos dos temas corridos: Si Llega a Ser Tucumana y Pedacito de Aloe. Si la cintura es un junco y la boca colorada, si son sus ojos retintos, esa moza es Tucumana. Si son sus ojos retintos, esa moza es Tucumana. Si es dulce como esa niña y alegre cuando la va, si te roba el corazón, esta samba es Tucumana. Si te roba el corazón, esta samba es Tucumana. Y si la moza y la llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Thank you. blandita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, estamos a Tucumana. Si es noche cerrada el pelo, estamos a Tucumana. Si a la sombra del pañuelo le va robando distancia, si te consuela y te miente, esta samba es Tucumana. Si te consuela y te miente, esta samba es Tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser Tucumana, de 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Un pedacito de aloe, lluvia de enero, ojalá que me moje. No tengo más que esperar, lluvia de enero, ojalá que me nombre. Y es así que mi destino llegará sin vacilar, y es así que mi camino pasará y me verá la espera, no es esperanza vacía, oigo su voz, la espera no es esperanza vacía, oigo su voz. Salen las hojas del árbol y al que yo quiero no puedo nombrarlo. Solo hay una promesa que dejó en mi pelo y los ecos del silencio de un abrazo entero. La espera no es esperanza vacía, oigo su espera, no es esperanza vacía, oigo su voz. Un pedacito de aloe, lluvia de enero, ojalá que me moje. No tengo más que esperar, lluvia de enero, ojalá que me nombre. Y es así que mi destino llega. Y es así que mi camino pasará y me verá. La espera no es esperanza vacía, oigo su voz. La espera no es esperanza vacía. Del árbol, y al que yo quiero no puedo nombrar. así algo su voz, la esperando es esperanza, así oigo su voz. La, la, la. Cerramos este último bloque dedicado a Verónica Condomí, la última flor de estas cuatro flores que han sonado en Los Cuatro Fantásticos, Chacarera de las Piedras, el tema elegido para cerrar el bloque. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi sol. Cuando ensillo mi caballo y me largo por las arenas, en la mitad del camino me olvida o en la pena. Caminaga Santa Elena, el churqui rayo cortado. Como mi pago vive el Cerro Colorado. y lamentablemente sobre esta hermosa chacarera de las piedras interpretada por Verónica Condomí, tenemos que despedirnos de todos ustedes. Se termina otra edición de Los Cuatro Fantásticos, este programa que se emite los domingos de 4 a 6 de la mañana por Radio Nacional, la radio pública. Hoy sonaron cuatro flores: Azucena Maizani, Margarita Palacios, Violeta Rivas y la señora Verónica Condomí, las cuatro flores de Los Cuatro Fantásticos. Mi nombre es Nicolás Rosín, que me acompañó el señor Emiliano Brescia, me acompañó el señor Agustín Camisa. Operó técnicamente este programa Diego Rodríguez, luego se encargó de ponerlo al aire Alejandro Caruso Carosella. Y nos vamos con las palabras del caminante chino Mao Tse Lamardo, que dice: contraflor al resto. A las sombras de un hostal he sentido de repente a una musa que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena, grasita de iguana macho mezclaita con yerba buena. Chacarera de las piedras, crujita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Camine a Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Se termina de esta forma Los Cuatro Fantásticos, una edición más que pasamos con ustedes desde las 4 hasta las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional, la radio pública, la radio de todos los argentinos. Mi nombre es Nicolás Rosinski. Quiero despedirme de mis compañeros de mesa, señor Agustín Camisa. Hasta luego, muy buenas noches. Señor Emiliano Brescia. Gracias, hasta la próxima. Y por último, dejarlos a todos ustedes con la sabiduría hecha carne, hecha persona, en la voz del filósofo Carl Rummenigge Lamardo, que nos dice a todos nosotros: soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más.